puentes y cordales donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que más van a zarpar, sordos cementerios de las naves que al morir sueñan sin embargo calamaran de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, desamor para siempre me va aleando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dio adiós. Suelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, deseamos para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.